muy atractiva la conocí, introvertida bastante me parecía, y desde el mismo momento en que yo la vi, me juré ante Dios y el mundo que sería mía. Le dije, ¿cómo te llamas? Dijo, fulana de tal. La miraba y su mirada me confundía, de todo pude pensarme ni imaginar, que a primera vista llega del alma mía. Le dije que me gustaba y quería charlar con ella, sobremanera me complacía. Estábamos en una fiesta y la leía bailar, y entonces le pregunté si novio tenía. Me contestó muy sonriente con la mirada serena, soy libre y carente de compromiso, me conmovió porque en verdad está buena y en todas sus actitudes me satisfizo. Quiero salir contigo, y en ese preciso instante que yo colgué, por ella me llegó preguntando un amigo. Me decía orgullosamente era novia de él, y ante su vista versión yo me sorprendía. Pero qué sorpresa grande la de él también, cuando supo que también era novia mía. Somos y no vamos a discutir, me estimas, te estimo, te lo juro por Dios. Ella y yo esta tarde quedamos en salir, así que a esa cita vamos a llegar los dos. Cuando nos vimos con ella le dije yo, y mi amigo al mismo tiempo hemos terminado. Yo no soy novia de ninguno de los dos, permiso que mi marido me está esperando.